cielo, dulce encanto del amor. No he besado labios que fueran tan dulces, créeme mi amor que no. Y si no lo crees, bésame de nuevo y yo sabré probártelo. Hay besitos de miel, te quiero conquistar. Yo sé bien, tus besitos de miel me van a enamorar, de tal manera que ya no podré escapar. Hay besitos de miel, te quiero conquistar. Así se baila, chiquilina. Escapar, hay besitos de miel, te quiero conquistar.